Aprovecha estos 3 días sin IVA y llévate lo mejor de HP. No te pierdas la oportunidad de tener los equipos más modernos que HP y Windows 10 tienen para ti. Con la HP Envy X360, toma notas, dibuja, edita y crea gracias a Windows Ink. Si puedes imaginarlo, también puedes hacerlo con el lápiz. Este descuento se otorga exclusivamente para consumidores que, teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 682 de 2020 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, califiquen para acceder a la exención del IVA para bienes cubiertos. Vibrante ese duelo, qué buen duelo. Your Love de Outfield ha sido pedida por Fernando Jaramillo. Gracias, Fernando, por escucharnos en la FM. Drixer Gómez ya se está preparando con aguja y vinilo. Ahorita, a las 8 de la noche, no se lo pierda. Mariluz, dama, un abrazo para ti. Para Helen, que nos está escribiendo en este momento. Argemino Aguirre, Gabriel Jaime, Luz Castro, arroba la FM Medellín. Ahí está Mauricio López. Por ahí tenemos también a Luz Daisy López. Tengo a John Tique. Tengo a Henry Moreno. Tengo a Estefanía por aquí. A Lil López y muchos más. Seguimos. Seguimos, muchachos. Y esta vez vamos a seguir con Laurita Branigan y Self Control. Viene Mother Talking con You're My Heart, You're My Soul, Jimmy Cliff, algo de reggae, Reggae Nights, más reguecito con Shaggy y la canción It Wasn't Me. Viene también algo de nuestro Soda Estéreo, La Cúpula, Nuestro Idioma. Y el señor Dr. Alban comienza esta tanda con una señora canción. Born in Africa, en la FM. La número uno de tus tardes. The future is yet to come. Here it is. Going back to my roots, born in Africa. Cause I'm born in Africa, born in Africa. Going back to my roots, born in Africa.

make myself believe it. This night will never go. Sábados Salvajes con la FM. La FM. Una tarde de 106.9 grados de clásicos. Y mucha música. Música. Siempre. Qué tarde tan espectacular y parte de la noche tuvimos. Qué bien. Desde las 2 de la tarde tuvimos este gran especial. Sábados Salvajes, muchachos. Viene Drixer Gómez. Ya se prepara el hombre. Está disfrutando al máximo porque viene con muy buena música. Y qué buena vibra la que tiene de Dick con lo que es aguja y vinilo en las noches. Ahí vamos a tener lo mejor del retro dance para todos ustedes, los amantes de los buenos clásicos retro dance. Vamos cerrando con Irene Cara, la canción What a Feeling de la película Flashdance. Mr. President con Coco Jumbo, Wind on Fire. Aquí está con su September. Black Eyed Peas y la canción I Got a Feeling. Y el lamento boliviano. Así comenzamos la tandita con estos enanitos verdes. Hoy el clásico Herrera. Mañana quiero estar contigo disfrutando de cada uno de nuestros especiales. Y uno de ellos va a ser nuestro especial único como lo es. Domingo rockero. Nuestros espectaculares inmortales del rock. Ahí los espero. Hasta pronto, amigos. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Siempre. Y yo estoy aquí. En la cama que los

Estos son los sábados salvajes en la FM 106.9. Siempre. En la jungla de los mejores clásicos. Los mejores éxitos de todos los tiempos en Sábados Salvajes. Take a hold of my heart. Wanna feel